Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Preparen sus pañuelos. Preparemos mucho. Preparemos mucho. Jueves 18 de agosto. Estas son algunas de las noticias. Cristina recibe al presidente de Colombia para firmar acuerdos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá este mediodía a su par de Colombia, Juan Manuel Santos, con quien mantendrá una reunión privada en la Casa de Gobierno y firmará acuerdos de cooperación bilateral. Además, ambos mandatarios realizarán una declaración a la prensa y compartirán un almuerzo. Después, los funcionarios argentinos y colombianos se sumarán a la reunión de los presidentes para así dar paso finalmente a la firma de una declaración bilateral y documentos de cooperación. Los convenios están vinculados a las áreas de transporte urbano y por carretera, hidrovías y puertos, así como convenios de transferencia tecnológica para la promoción comercial. Primero hay que saber subir, después amar, después partir. Macri volvió de vacaciones de Europa y el PRO anticipó que convocará a los candidatos opositores. Él tiene una actitud constructiva luego de dialogar con ellos, con los que quieran también trabajar con él. Evaluará su respaldo, señaló Pinedo, quien se reunió ayer por la tarde con Macri en Bolívar. El jefe de gobierno porteño le expresó a Pinedo su preocupación por el resultado de la oposición y el desequilibrio de poder con respecto al oficialismo. Mauricio cree también que no sería malo un gesto de grandeza de los dirigentes opositores. Dice como Perón, primero la patria, después el partido y luego los hombres, dijo Pinedo, al ser consultado sobre si Macri compartía su opinión de un acuerdo programático entre la oposición y que algún presidencial le renuncie a su candidatura. El candidato a diputado señaló que no haya una estrategia opositora unificada y llamó a los partidos a acordar un programa común que podría implicar renunciar a alguna postulación. Para Vudú, la ley de software favorece a un sector muy dinámico de la industria. Hay motivos para estar contentos porque la presidenta promulgó la ley de software nacional, que favorece a un sector muy dinámico, que emplea mucha gente y que produce trabajo de calidad. Esta ley es un importante para ese sector, afirmó el ministro tras participar de un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Feria Tecnópolis en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Vudú saludó además la entrega de 1 millón de netbooks a estudiantes secundarios argentinos y sostuvo que el plan Conectar Igualdad es un hito impresionante en la educación argentina. Por último, se refirió a los resultados electorales del último domingo y sostuvo que el amplio triunfo del kirchnerismo debe tomarse con mucha responsabilidad y afirmó que es un gusto poder ser parte del equipo de Cristina. Este proyecto de país es patria, libertad e igualdad para todos, afirmó Cristina en Tecnópolis. Si tuviera que definir este proyecto de país, diría patria, igualdad y libertad para todos los argentinos, dijo la mandataria durante un acto que encabezó este mediodía en la Feria de Ciencia y Tecnología de Tecnópolis, rodeada de alumnos de escuelas públicas de todo el país. La jefa de Estado le dio infinitas gracias a todos los que le dieron su apoyo en las urnas del último domingo y en ese marco reiteró su convicción de seguir construyendo un país con inclusión social. Cristina Fernández de Kirchner también recordó al general José de San Martín en el día de su muerte y consideró que él, como tantos otros patriotas, estarían orgullosos de ver cómo está el país por el que lucharon. A ellos les tocó llevar las urnas, a nosotros las ideas, la convicción de que podíamos hacer un país diferente, con inclusión para lograr otro gran objetivo que es la igualdad, dijo la mandataria luego de entregar la netbook número 1 millón a un estudiante del colegio número 506 para no videntes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Maldonado. Así como somos el país que a través de la asignación universal por hijo entrega la parte más fuerte de su PBI, un 1.2 en programas sociales específicos, somos el programa social más importante, de acuerdo a Naciones Unidas, a través de la asignación universal por hijo, también podemos decir que somos el país que más netbook ha entregado. Estamos hoy también aquí junto a todos ustedes y recién hablábamos con el presidente del Paraguay iniciando una importante obra, Añacuá, pegadita a Yaciretá, vamos a instalar 5 turbinas que van a producir cada una casi 55 megavatios cada una, que van a permitir tener más energía, porque cada vez tenemos que trabajar y producir más. Esto tiene que ser uno de los objetivos de la Argentina, para que todos los papás tengan trabajo, todas las mamás tengan trabajo, y entonces todos los chicos puedan tener educación y puedan tener también futuro. El 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional, volvemos a abrir Tecnópolis. Volvemos a abrir Tecnópolis. Promesas vanas de un amor que se escapó con el viento. Este fue el informativo de Radio Con Todo. Toda mi vida es para ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado. Preparen sus pañuelos. Como un pájaro sin luz. Radio Con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com.